se armó la catombe en el barrio. Los pibes estaban bardeando. Una vieja llamó a la alcalde y se murió de mal. Y empezó a caer patrullero. Y los pibes todos en pedo. Había otra escapatoria. No vamos a correr. No, no. Se va a correr. Se armó la catombe en el barrio. Mi vez estaba bailando. Una vieja llamó a la cana y se tiró de más. Y empezó a caer patrullero. Y los pibes todos en pedo. Y la otra escapatoria que empezar a correr. Vamos a dar.